Bueno, tengan todos y todas buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir en una síntesis muy concreta lo que es el Fondo del Milenio, pero específicamente lo que me atañe en lo personal, el proyecto de desarrollo productivo. Quiero iniciar diciéndoles que precisamente como se ha conversado en este foro, el diseño del programa está sufriendo algunos cambios. Y justamente este giro de timón va orientado en la búsqueda de la sostenibilidad y buscando también un poco más de equidad para los pobladores de la zona norte e inclusión también para los diferentes actores y agentes del desarrollo del territorio. En ese sentido, estamos trabajando dentro de la estrategia de implementación del proyecto de desarrollo productivo, dado que tiene una manera muy particular de ejecutarse en campo. Creemos que hay que revisar un poco de diseño, se está haciendo eso en los tres componentes del proyecto y ya estamos dando señales en campo de cómo se están percibiendo, digamos, los cambios que más adelante les voy a comentar. De manera muy general, la finalidad del programa del FOMILENIO es incrementar o es propiciar un mayor crecimiento económico y finalmente reducir la pobreza en la zona norte. Decirles que nos falta prácticamente 3.5 años para finalizar y dentro de lo que es el FOMILENIO hay tres grandes proyectos. El primero, que es el proyecto de desarrollo humano, y este proyecto sencillamente busca desarrollar el tejido humano de la zona norte a través de becas para los jóvenes, a través de capacitación para habilitar a la gente para tener mejores opciones de trabajo y también para capacitar gente que pueda construir sus micro, sus pequeñas y sus medianas empresas. Y luego pues el proyecto que se ha estado hablando acá, que es el de conectividad, y este que busca básicamente reducir costos de desplazamiento y que haya un mayor flujo de mercancías y de servicios en la zona. Ahora les voy a comentar el proyecto que yo tengo a mi cargo, que es el proyecto de desarrollo productivo, y básicamente es un proyecto de competitividad que busca incrementar producción y generar empleo. Ustedes van a apreciar más adelante los indicadores que este programa tiene. El FOMILENIO nace a raíz de la ley que David Mena mencionaba y es el convenio, el compacto que nosotros le llamamos. Y el compacto tiene ese objetivo principal y es una ley de la República ratificada por la Asamblea. Y el proyecto mío que busca incrementar la producción y el empleo, y este proyecto son todas las acciones que nosotros podemos ejecutar en la zona norte, ya sea en asistencia técnica, en créditos, en financiamiento para la inversión o en adopción tecnológica. Hay una serie de servicios que podemos ofrecer a los diferentes pobladores de la zona. El sueño. Ustedes saben que el diseño de un proyecto viene pensando un poco en el pasado, en los éxitos y en los fracasos que han tenido las diferentes intervenciones en el territorio, además de eso de los contextos, de las lecturas de los contextos en el momento que se escribe la propuesta de proyecto y fundamentalmente del sueño de país que todos queremos para El Salvador y la zona norte como un, digamos, como un corredor importante que puede tener una relevancia significativa en el desarrollo económico y social de todo nuestro país. Buscamos nosotros a través del proyecto de desarrollo productivo generar nuevos negocios que sean rentables y que tengan prácticas empresariales sostenibles. Nuestros clientes pueden ser tanto pequeños y microproductores, pero también los medianos empresarios. Aquí viene el primer dilema de paradigma. Según el diseño actual del proyecto, nosotros podemos apoyar pobres con potencial, no son todos los pobres, porque es un proyecto de competitividad y de generación de ingresos. No podemos en este proyecto apoyar acciones de seguridad alimentaria ni acciones de subsistencia social en términos productivos. Y ustedes verán en los indicadores. Buscamos partir de una demanda real de mercado identificada y de agregar valor a los productos adoptando la metodología de cadenas de valor. Otro de los grandes factores que impide la competitividad y la sostenibilidad es el nivel empresarial bajo de nuestra población. Van a ver más adelante en un microdiagnóstico que les voy a mostrar El territorio cuenta con un tejido social organizado para función social bastante bueno, pero no así para la parte productiva. Y también el otro desafío que tenemos es atraer las inversiones a la zona norte. Los 87 millones del proyecto de desarrollo productivo realmente son pocos si los comparamos con las necesidades que hay en el territorio. Fundamentalmente estos son los indicadores que se definieron para el proyecto. Nosotros en el proyecto de desarrollo productivo debemos atender 11.000 beneficiarios entre hombres y mujeres de más o menos 850 mil habitantes que hay en la zona norte. Ahí ven ustedes ya otro factor de filtro, no podemos atender a toda la población. Buscamos un 15% de incremento en los ingresos de los beneficiarios, pero eso puede ser tan poco. Ustedes que conocen muy bien el caso en La Montañona me decían ayer, fíjate que nosotros, nuestros ingresos, la distribución anual de las utilidades son $40 anuales. Y dice la empresa que hemos contratado para asistencia técnica, yo te ofrezco que van a tener $200 anuales de distribución al final del año. Entonces, finalmente eso no resuelve los problemas de la gente, pero sí cumple el indicador. Entonces, aquí viene un factor de revisión también del diseño. Son 9.000 nuevos empleos que tenemos que crear, compromiso con la NCC y con el país, y esos 9.000 nuevos empleos son adicionales a los 11.000 productores y productoras. En total, como beneficiarios indirectos, tendríamos una atención de 55.000 habitantes en la zona norte. Eso quizás será el 1.5% de todos los habitantes. Y buscamos nuevamente que esta población, que en este momento no tiene acceso al crédito, a través de las diferentes intervenciones nuestras, finalmente algunos puedan quedar conectados con los sistemas de financiamiento para la producción. Las famosas seis cadenas identificadas que nos pueden encadenar al actuar productivo. Yo también no creo que eso sea correcto, pero esto fue cómo se diseñó el proyecto. La propuesta que se presentó de país dice que la zona norte, en base a su vocación, tipo de suelo, calidad del agua, topografía y todas las condiciones agroecológicas, tiene alto potencial para seis subsectores, nosotros le llamamos cadena. Hortalizas, frutales, forestales, lácteos, turismo y artesanía. Se dice que esas acciones, esos subsectores, no son competitivos en este momento. Y no son competitivos básicamente en resumen, por tres grandes cosas. Lo primero, porque el acceso de estos pequeños productores con el mercado es bastante limitado y hay otros agentes de comercialización que controlan los mercados y son los que se quedan con las principales márgenes de ganancia. No hay acceso a la información. Este país tiene una característica fundamental, que hay grandes compradores como los supermercados que conocen qué quieren comprar. Hay una demanda muy estructurada fundamentalmente, pero la oferta de la zona norte y del país en general es desarticulada, es estacional y es intermitente en su producción. El otro tema tiene que ver con productividad y altos costos. Ustedes conocen que los insumos para producir frutas, hortalizas, la ganadería misma, son muy altos en el país. Si los comparamos con el resto de Centroamérica, tenemos los costos más altos. Y en términos de mano de obra también, que eso tiene que ver un poco con la parte del ingreso de remesas al país. En resumen, tenemos muy bajos niveles de productividad, 5 o 7 botellas de leche por vaca, y además tenemos altos costos de producción, quizás un litro de leche cuesta producir 25 o 23 centavos de dólar, ¿verdad? Y los precios de venta en la época lluviosa caen tanto que quizás el productor tiene problemas para hacerle frente a eso. Y luego lo último que les decía, hay una inadecuada gestión empresarial en todo el tejido productivo de la zona norte. Eso es como el gran diagnóstico, resumen de una serie de documentos que el Fomilenio ha logrado formular. Para ponerles un ejemplo, y no lo voy a cansar con los diagnósticos específicos, solo voy a tocar el tema de hortalizas de una manera muy rápida. Un poco más, un poco menos, el 56% de lo que comemos en el tema de verduras, vegetales, eso viene de afuera, no lo producimos. Entonces, eso significa que hay toda una gran ventana ahí de oportunidades para producción hortícola en este país. La zona norte contribuye con el 23% de la diferencia, del 44%, ¿verdad? Si eso lo tomáramos como el 100%. Esta es una de las cadenas en las cuales están teniendo ya muy buenos resultados. Con un paquete tecnológico bastante consistente, pienso yo, quizás no como debería de ser, pero sí bastante bueno. Y hay gente ya que está mostrando y se puede demostrar con números que hay ingresos, que hay utilidades bastante atractivas, pero son casos aislados en municipios. Ahora, ustedes saben que nosotros como Fomilenio pasó más de un año y básicamente Fomilenio era una oficina en San Salvador, en la colonia San Benito. A partir de el tipo de servicio que queremos tener y tener una institución más volcada a la implementación, más en el servicio a las personas, se están aperturando centros de negocios. Y es así como se ha aperturado ya el centro de negocios de Suchitoto, el de Sensuntepeque, el de Ana Morós y el de San Francisco Gotera. Y el primero de septiembre, Dios mediante, perdón, sería aperturado el de San Francisco Gotera y nos quedaría pendiente Chalatenango y Metapán. Estas oficinas lo que buscan es acercar a la gente todos los servicios del proyecto y que la gente que llena una solicitud y que califica para ser atendida pueda tener un beneficio más inmediato. Eso ya es un cambio en la estrategia de implementación. Estamos en 60 municipios. Hasta el día de hoy en realidad son 67, pero por ponerles un ejemplo, Ciudad Barrios es un municipio que tiene casi 28 mil habitantes, pero esos 28 mil habitantes están distribuidos en 11 cantones. En ese municipio solo atendemos 150 habitantes en tres cantones, o en tres caseríos de tres cantones. Y ven ustedes ahí pues que hay, aún en 94 municipios, en un proyecto con recursos como este, todavía hay un nivel de dispersión importante que puede significar una debilidad para el término de sostenibilidad. Es caro atender gente muy dispersa. En base a que la estrategia de implementación del proyecto es básicamente tercerizar servicios. El Fondo del Milenio tiene una unidad que se llama Fomilenio. Ahí ya vemos empleados, más o menos 50, 60 empleados. El proyecto productivo que yo tengo a mi cargo tiene 6 empleados más con mi persona. Estas 6 personas somos los encargados de administrar los 87 millones de dólares. Toda la acción en campo es a través de empresas. Este proyecto tiene 3 grandes fases. Una fase que se llamó la fase de alistamiento y ahí están todos los diagnósticos, las estrategias, los estudios y el manual operativo del programa que dice en la línea o en los ladrillos que yo debo de caminar. Luego viene la fase piloto, que es una fase que se lanza para tener presencia en campo y esta tiene una profunda debilidad, que se compró el enfoque de 12 ONGs. Estas 12 ONGs formularon proyectos en un concurso público y ganaron y tenemos ahora 12 proyectos pilotos que el último va a finalizar en julio del próximo año. Esto tiene lecciones aprendidas que se las voy a compartir más adelante. Finalmente, la implementación se termina contratando a un gran contratista, valga la redundancia, a la empresa Chemonix, para ejecutar toda la operación de campo. Y ahí se tiene un contrato de precios fijos comprometidos los indicadores que yo les dije anteriormente. Eso significa que toda la operación está distribuida en contratos con empresas. Eso dice la gente, miren, la plata se va quedando en empresas, en overhead, en administración, en vaya usted a saber en qué se queda, y a nosotros nos está llevando poca plata. Es así, como a raíz de todas las discusiones donde el licenciado Galván ha sido parte también de esta historia y lo conoce mejor que yo quizás, se crea el Fondo de Iniciativas Productivas. Es un fondo por 4 millones de dólares que ayer se llevó a 7 millones de dólares. Entonces, tenemos un fondo ahí por 7 millones de dólares que busca convocar a grupos de productores, asociaciones de productores que pueden tener 3 niveles de categoría. La primera es una asociación de productores que tiene sus documentos en regla y tiene su personería jurídica y puede hacer la gestión directa de proyectos con Fomilenio. Si hay indicios o se puede demostrar que este grupo de productores puede administrar los fondos, contratar los recursos de asistencia técnica, puede presentar un proyecto a Fomilenio con donación para servicios de asistencia técnica de hasta por 350 mil dólares. más otra partida de presupuesto de un fondo de donaciones que tiene un tope de 13 millones de dólares, y ahí pueden pedir hasta el 30% del presupuesto de asistencia técnica en donaciones en especie. Donaciones orientadas a resolver problemas específicos del eslabonamiento en la cadena de valor, problemas tecnológicos o problemas que pueden ser incluso de índole, por ejemplo, si es ganadero y quiere mejorar el desempeño genético de su hato, se puede entonces comprar el semen, traer ese material genético para mejorar el desempeño lechero de carne de la vaca. Ese es como la primera modalidad de gestión, y ven ustedes que ya hay toda una estrategia entonces orientada hacia grupos de productores que puedan gestionar recursos directamente con el Fondo del Milenio. La segunda modalidad es a través de un grupo de productores que está básicamente organizado, pero que no tiene todavía todo el soporte de capacidad para gestionar un proyecto. Pero dice, fíjese que aquí en mi localidad yo tengo confianza, por poner un ejemplo, en la Fundación Cordes, y yo quiero que ellos me acompañen en la formulación de la propuesta y presentar el proyecto a ustedes. Eso también es posible. Un grupo de productores asistido por una institución local, y a esa segunda modalidad le llamamos la gestión asistida. La primera es la autogestión y la segunda la gestión asistida. Y hay una tercera modalidad donde hay un grupo de productores, está una institución local o internacional, hay una institución ahí, dicen, mire, ve, yo quiero tener una alianza con esta institución o con esta ONG o con este Comité Ambiental de Chalatenango y queremos formular un proyecto para presentarlo al Fondo del Milenio. El proceso implica que ustedes presentan en una o en dos páginas un perfil de proyecto o una idea de negocio, se somete a la empresa Chemonix, la empresa filtra esa idea de negocio y luego se inicia el proceso de formulación del proyecto hasta ser aprobado el proyecto. Ya hemos iniciado con eso, ya hay cinco ideas de negocio filtradas y pensamos tenerlas aprobadas ahí por mediados del mes de septiembre. Les invito a ustedes a que animen a grupos de productores o asociaciones de productores a que hagan uso de este recurso. Esta es, una modalidad muy interesante que busca incluso desarrollar más capacidades locales en el territorio. Eso es la fase de alistamiento que ya les conté, una serie de estudios y de documentos que están ahí disponibles, ¿verdad?, para cualquier institución que así lo requiera o lo solicite. De hecho, es información pública. Y a esto se le llamó la fase de alistamiento. Quiero mostrarles aquí la fase que yo les mencioné, que se llamaba la fase piloto, que termina en julio del año 2010. Solo para que vean ustedes, en esos proyectos que estamos ejecutando actualmente en campo, el tipo de actividades productivas que se está apoyando, principalmente con un dominio del sector hortícola, y yo supongo que esto es porque la hortaliza tiene un periodo de producción relativamente corto y en muy corto plazo también se pueden ver diferencias de ingresos y ver si la cosa es rentable o no. Entonces, principalmente tenemos apoyos en ese tipo de actividades, hortalizas, y pueden ver también los departamentos de donde está concentrado el apoyo, principalmente en Chalatenango y en Morazán. Ahora, hay otra información interesante. De esos 3.074 beneficiarios registrados, tenemos una muestra de las edades de la gente con quien estamos trabajando. Y ven ustedes que estamos trabajando con gente que se mueve entre los 40 años hasta los 70 años. Esa es nuestra clientela actual. Entonces, esto lo que quiere decir es que estamos trabajando con una población adulta tendiente a mayor. Y los jóvenes tienen poco interés en cosas de ganadería, de hortalizas, de frutas, etc. Estas lecciones aprendidas son cosas principalmente orientadas a lo negativo que hemos nosotros logrado rescatar de esta experiencia. En los 12 proyectos pilotos vemos que han sido paquetes tecnológicos poco innovadores y la justificación principal, entiendo yo, es porque compramos propuestas de la manera de trabajar de las instituciones en este país, con un servicio de asistencia técnica orientado por la oferta y no por la demanda. Falta un enfoque en cadena de valor. Nuestros proyectos están orientados en la parte piloto principalmente a la producción primaria y muchas veces vinculados del mercado. Y tenemos problemas todavía en el área de comercialización y mercadeo, principalmente por incumplimientos. Hay una atención orientada a la producción primaria. El recurso agua es un tema tremendamente fundamental. En la zona alta de Chalatenango nos pasó que la gente, financiamos un proyecto para entubar agua ahí con el CATIE, pero la gente, cuando llegó la época seca, quería sembrar, pero ya no había agua. No se movían los sistemas de riego. La cantidad de agua es un problema serio. La zona norte tiene una alta precipitación, pero no hay infraestructuras de cosecha de agua. Esas infraestructuras son caras, microrrepresas, reservorios naturales. La ganadería está emproblemada con agua y ustedes ven a los ganaderos ahí que andan en sus picas trayendo el agua de otros lados. Hay un enfoque de asistencialismo todavía y la gente misma dice, bueno, y para trabajar contigo, ¿qué tú me vas a dar? ¿Cuál es el paquete de semillas? ¿Qué herramienta, qué equipo me traen ustedes? El tema asociatividad para la producción, para la productividad todavía es un eslabón débil y al cual debemos enfocar nuestras energías. Creemos nosotros en este momento oportuno integrar la fase piloto a la plena implementación. ¿Por qué? Porque la plena implementación la estamos haciendo diferente. El proyecto tiene una actividad que se llama Servicios de Producción y Negocios, que básicamente es asistencia técnica, y tiene estos dos, otras dos actividades. Los servicios de apoyo a la inversión, que básicamente es un fideicomiso, y el fideicomiso nosotros le hemos denominado FIDE Norte, y aquí también estamos haciendo cambios. Por ejemplo, una de las grandes dificultades que hemos tenido es que no hay proyectos, no hay ideas de negocio terminadas. Para eso la Junta Directiva nos recomendó, el mismo Comité de Inversiones, de cual el Ministro de Agricultura es el presidente, nos ha recomendado y hemos tomado esa recomendación de tener un pool de consultores pagados por Fomilenio para que vayan donde el productor, donde la productora y le apoyen a escribir su plan de negocio. Ayer fueron contratados los primeros 5 consultores y hoy día van a ser asignados a 5 iniciativas diferentes. Y esperamos que esto vaya contribuyendo a cambiar. Y está también los programas de garantías crediticias que buscan que los productores que no tienen acceso a crédito por falta de garantías lo tengan con el apoyo del Fondo del Milenio. Y también tenemos un programa de seguros más un programa de asistencia técnica a instituciones financieras, bancarias y no bancarias. Estas instituciones reciben un apoyo de Fomilenio para desarrollar estudios en la zona norte, pero van a firmar un convenio de compromisos con el Fomilenio. La actividad de apoyo a la inversión, en este momento tenemos una misión de la MSC y esa misión de la MSC lo que busca es revisar cómo estamos operando el fideicomiso y qué cambios podemos tener para tener un fideicomiso más de apoyo a la inversión. Y solamente una aclaración en esta parte. Son montos mínimos a financiar de $50,000, pero son créditos orientados a la inversión. No es créditos para capital de trabajo. El capital de trabajo está en la otra actividad, en la actividad 3. Y aquí es donde también hemos sido fuertemente criticados. Son créditos muy altos, pero yo solo les repito, son créditos orientados a la inversión para construcción de plantas procesadoras, para compra de maquinaria, compra de tecnología. Ayer estuvimos con algunos grupos de productores de La Montañona y de aquí de Coyolito y yo les animaba a que pudiéramos de alguna manera asociada poder tener un crédito de esta naturaleza. Pero yo entiendo que para eso hay que desarrollar capacidades previas, porque si no es dar plata para provocar un problema para la gente. Esto también está siendo revisado en este momento por esa misión de la MSC. Y el Programa Norte, que es el programa de garantías, y este programa de garantías sí es crédito para capital de trabajo. Estas son las instituciones donde se puede gestionar un crédito con apoyo de garantías nuestras. Esta presentación les va a quedar a ustedes de todas maneras. Y aquí solo les quiero mostrar qué tipo de créditos hemos garantizado hasta el momento. Son créditos que van desde los $200 hasta más o menos $25,000. Desde micro hasta créditos que pudieran considerarse pequeños o medianos. Y también tenemos créditos orientados a micro y a pequeños y medianos empresarios. Esto es con garantías a través de la GIS, con garantías y fianzas. Y los montos son hasta por $225,000. Y el seguro agrícola, que es un programa piloto que está ahorita recién finalizándose y que está entrando en marcha. Ahora, rápidamente compartirles nomás los avances que hemos tenido. Estos son avances numéricos, relaciones numéricas frías, que pueden significar mucho o poco, depende del ojo con que se vean. Pero lo que les quería mostrar es que de los 11.000 ya llevamos 4.000 beneficiarios atendidos y estamos en ese proceso de mejora continua de la misma implementación. Ahora, este es el tipo de solicitud que llena alguien que quiere ser beneficiario nuestro. ¿Dónde lo puede llenar? En cualquiera de los centros de servicios que les mostré. Después de esto, el proceso dice que un técnico nuestro es asignada esa solicitud a SPS 010 y le da seguimiento al potencial beneficiario. Ahora, ¿dónde se puede pedir apoyo? En cualquiera de los servicios nuestros, ahí están también los medios de contacto o de comunicación. Y solamente una última cosa. El ingeniero Córdoba acaba de llegar, es el subdirector ejecutivo del proyecto. Y hay una iniciativa en este momento que consiste en lo siguiente. Nosotros creemos que si en el territorio de la zona norte podemos encontrar un lugar que cumpla con ciertas características de recursos, agua, suelo, y podemos integrar esfuerzos con instituciones estatales, instituciones privadas, con ONGs incluso, y logramos definir un rubro o dos rubros y especializarnos en función de ese rubro y destinar una cantidad sustancial de plata, podemos tener el primer polo de desarrollo dentro del sector agropecuario. En este momento ya el ingeniero Córdoba está trabajando con la gente del Ministerio de Agricultura para ver cómo le damos forma a este trabajo. Pero acá tenemos que estar integrados todos, medio ambiente, agricultura, todo tipo de instituciones, las instituciones para el financiamiento, los asesores técnicos incluso. Y ese es otro de los cambios que se le está dando también a la estrategia de implementación del proyecto. Con esto estoy listo para que me pregunten.